Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 56. Dios pone sus ojos en el humilde. María exclamó: proclama mi alma las grandezas del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Manifestó el poder de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó de su trono a los poderosos y ensalzó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos. Protegió a Israel su siervo, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios pone sus ojos en el humilde. ¿Cuántas cosas te ha dado Dios? Cosas que no puedes despreciar, que no puedes esconder, que debes aceptar, valorar, utilizar y aumentar. Vienes al mundo solo, pero bien preparado, con los bienes que Dios te ha dado, para que hagas tu obra maestra con tu vida. Tú tienes un valor, el valor de la vida. Dios te ha dado la vida, y por eso vives, y por lo cual, siendo hijo de Dios, has llegado al mundo con lo necesario para triunfar, para que, siendo como eres, hagas tú lo que Dios quiere que hagas. De acuerdo, has nacido desnudo, has venido al mundo solo. Por eso mismo tienes que tener claro que eres libre, libre de ser tú mismo, de creer en ti mismo y de confiar en otros. Eso también, porque naciste por los actos de otros, de tu padre y tu madre, unidos en un acto físico que tenía que haber sido por amor. Y no solo eso, además, ambos tenían que haber estado unidos uno a uno y los dos juntos a Dios. De ser así, esa es la manera lícita y adecuada de darte vida, de dar vida, siempre en el bien, con el sumo bien. Volvamos a ti y recordemos el Evangelio de hoy, que nos recuerda las palabras de la Santísima Virgen María, que dice: proclama mi alma las grandezas del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Y tú, como ella, la Virgen María, tienes que saber que Dios ha puesto sus ojos en ti, y si eres humilde en darte cuenta de que tus valores los tienes porque te fueron dados por Dios, a crearte en el vientre de tu madre, podrás tú decir como la Virgen María: proclama mi alma las grandezas del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Alégrate, hijo, hija de Dios, porque si has nacido, y has nacido, porque tienes vida, porque vives, es para recibir de Dios, Jesús, tu salvación. Mira al niño Dios en el pesebre, humilde, pequeño, solo, en la libertad de ser un ser independiente, como tú lo eres. ¿Y qué ves? Tú, como el niño Jesús, Dios bebé, esta Navidad, te sientes solo y tienes frío, y te ves sin casa, sin un hogar. Incluso quizás estás en tierra extraña y sin abrigo, sin el calor de una seguridad, viviendo la inseguridad del presente, como la vivió el niño Jesús, teniendo él a su madre y a su padre adoptivo, San José, que como él, Jesús, Dios, que como tú, también sufren en esas condiciones momentáneas, pero reales, que la vida misma lleva a todos vivir en circunstancias adversas y dolorosas, inducidas a ellas por otros, por deseos de otros que van a la suya con sus decretos. Así te veo yo a ti, hijo mío, hija mía, como otro niño Jesús, que no le queda otra que aceptar la realidad, pasar por unas condiciones que no desearías, pero que debes afrontar con paciencia, con bondad, con caridad, para que viviendo así hagas bien a otros que, como los pastores, tienen trabajo, y trabajan duro, pero necesitan una esperanza, la esperanza de su salvación. Alegrarles la vida con tu fe, con esas palabras que pronunció la bendita y santa Virgen María, Madre de Dios: y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Alégrate, pases lo que pases, estés como estés, vivas lo que vivas. Por Dios, alégrate, porque la salvación está a tu alcance, por tu fe, por creer que el niño Jesús es Dios Hijo, que vino al mundo para salvarte. ¿Quieres salvarte? ¿Quieres salir de esta, sea la circunstancia o circunstancias que sean, que te hacen sentirte como un niño, como un bebé recién nacido, necesitado de todo, indefenso y débil, ante todo lo que necesitas y te falta? Entonces, haz como la Virgen Madre de Dios y di: porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Y tú tienes miedo a que Dios te haya abandonado, a que Dios no se acuerde de ti esta Navidad, como parece que no se acuerda de ti, desde que sufres tanto, y le temes. Temes que Dios te haga pagar en vida tus pecados. Hijo, hija, ven a mis brazos esta Navidad, a los brazos fuertes de un sacerdote fiel que tantas veces los he alzado para pedir por tu bendición, que es la de entregarte al Señor, al que es el Señor de todo lo creado, de ti, el Hijo de Dios, que está en la Eucaristía, que derrama sus virtudes y salvación en cada comunión bien hecha que haces. Padre, bendícelos, eso ruego por ti. Y mira el regalo que tienes contigo, estos dones y talentos que Dios te dio antes de nacer tú, para que pudieras enfrentarte a cualquier circunstancia en que te halles. Confía en ti, porque Dios cree en ti. Por eso te dio la vida, sabiendo que podrías salir vencedor de cualquier derrota que recibieras de otros, de la vida misma, de tu pecado, que tantas veces te ha decepcionado de ti mismo, de ti misma, pero que solo reafirma que estás vivo, que necesitas acudir al perdón de Dios. Tú pecas para acercarte a Dios, para ir humilde a solicitar su perdón, y en este acto te haces grande, porque la grandeza de una persona es su humildad. Tienes tantas cosas por hacer, por vivir, tantas. Arrodíllate y pide perdón, y tu temor a Dios se volverá en misericordia para ti y para los demás, esos que te han hecho pecar, haciéndote enfadar, dándote mal ejemplo, recibiendo tu maldad. Ponte en paz con la humanidad. Vete a confesar. Acepta que a veces no te has comportado bien. Es más, te has comportado mal. Y a veces muy mal. Porque no has hecho el bien. Porque has dejado de hacer el bien. Porque no fuiste bueno, buena. Y di, como dijo la Santísima Virgen María, manifestó el poder de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó de su trono a los poderosos y ensalzó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos, protegió a Israel su siervo, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres, Abraham y su descendencia para siempre. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.